apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¡Apúrate, nos deja el tren! Es tu culpa por andar de farandulera. ¡Apura, súbete! ¡Espera! ¡Espera, no me dejes! ¡Dame tu mano! Ahora sí, vamos a sentarnos. Pero yo quiero la ventana. Uy, no, a mí me toca esta vez a la ventana. No, tú toca la ventana. No mienta. Bienvenidos a Estación Cultura Viva. Te invitamos a este viaje donde conocerás más de cine, música, televisión, teatro, danza y literatura. Comenzamos. Programa lleno de cultura, de todo lo bonito que vamos a hablar el día de hoy. Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, mi nombre es Jorge Vega Reyes y bienvenidos a un nuevo programa más de Estación Cultura Viva, como todos los programas, siempre con grandes invitados y por supuesto con la mejor compañía, las mejores vibras, aunque ahora en Quito está un poquito frío, pero vamos hoy a animarnos con gran música y por supuesto con grandes artistas. Y por también, eso está afectado aquí. Exacto, también doy la bienvenida a nuestra amiga Steffi Vilca. Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a Estación Cultura Bio. Perdón, estoy un poquito ronca, pero cumplimos con la labor y estamos aquí en otro programa. Claro que sí, el día de hoy Steffi nos va a dar apoyo moral. Y es así que amigos, empezamos con nuestro primer segmento. Siguiente parada. Estación Curiosa. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito de algo que sucedió ayer en una comunidad de Otavalo, al norte de Otavalo, en Peguche. Este lugar está ubicado al norte, como dijimos aquí. Tres hombres de nacionalidad venezolana, sospechosos de robar un vehículo la noche del día domingo de la semana anterior, fueron retenidos por otavaleños que los habrían descubierto. Según información preliminar, uno de los sospechosos habría chocado el vehículo robando en su intento de fuga, por lo que el populacho logró capturarlo. Los otros dos implicados se trasladaban en una motocicleta. Los taxistas de la comunidad iniciaron la persecución a la 1:30 de este lunes 23 de julio. A los tres sospechosos se los vendó los ojos, los ataron con cuerdas a un poste de alumbrado público en la plaza central de la comunidad de Peguche, ubicada al norte de Otavalo, en la provincia de Imbabura. Bueno, claro, vamos a aclarar un poquito de esto, de lo que es el castigo indígena, de la justicia indígena. Lo primero que hacen en las comunidades es llamar a los mayores, quienes tienen que dar los puertazos, como ellos lo llaman, los golpes. El baño de ortiga es una tortura y castigo aplicado en los pueblos indígenas sudamericanos de la región andina, conocido también como justicia indígena. Consiste en que el imputado es atacado desnudo a un poste improvisado al aire libre, recibiendo azotes de ortiga y baños de agua helada en los páramos andinos. El sufrimiento del castigo se debe a que la ortiga, al tener pelos y espinas, liberan una sustancia ácida que produce escozor e inflamación de la piel, sumado a los baldes de agua helada de río a temperaturas de 4 grados. Esta combinación arremete llagas, laceraciones y quemaduras. La finalidad del escarmiento es purificar al imputado, haciéndolo pasar por una humillación pública. En la actualidad, esta práctica se realiza en algunas comunidades indígenas de Ecuador y Perú como método de justicia interna, debido a la supuesta impunidad y tardanza del sistema policial y judicial, aplicando a supuestos delincuentes quienes son enjuiciados en cortes colectivas al aire libre, y como jurado participa toda la comunidad presente, donde por consenso se llega a un veredicto de la cantidad de azotes a recibir, de 25 a 200 dependiendo de la gravedad del crimen que se lo está juzgando. Luego el castigado es entregado a las órdenes policiales. Se sabe que en algunas ocasiones de ira colectiva el ortigazo culmina con el arrastre y el capturado es quemado vivo. Las acciones delincuenciales por parte de los antisociales de paso forasteros más comunes en esta zona son por homicidio, robo de ganado, abuso sexual infantil, estafa, coyotaje, brujería, entre otros. ¿Ustedes vieron? ¿Se enteraron de la noticia de ayer? ¿Vieron el ritual de purificación que realizaron los indígenas a estos tres ladrones? Supuestos ladrones. Claro, o sea, yo igual vi esto en redes sociales, que en verdad creo que es un debate muy grande, porque creo que entre ambas partes hay como esta posición de la opinión sobre las comunidades indígenas, sobre hacer justicia a su manera, pero también viene también esta carga desde lo judicial, derechos humanos. Entonces creo que es algo súper, súper delicado a la vez, pero también ambas tienen sus pros y tienen sus contras. ¿Tú qué opinas de eso? Yo escuchaba, porque transmitieron inclusive en vivo esta purificación, este castigo. Y me imagino que era la persona que gobernaba en ese momento esta localidad. Les decía, o sea, es tan fuerte esto del un poquito, se podría decir, xenofobia, ¿no? Porque por uno pagan todos. Y le decía a las personas que están alquilando sus departamentos, sus cuartos, a gente venezolana, tienen que desalojarlos hasta después de 3 días. Si es que no lo saca, nosotros tomamos medidas al respecto. Entonces, dicen, a nadie se les va a brindar, a ningún venezolano se les va a brindar ayuda aquí. Y eso es feo de escuchar. O sea, hay gente que es buena, pero no todos los venezolanos hacen eso. Es algo similar, también se viene a la mente lo que pasó en Ibarra. Ah, claro. ¿Recuerdas? Donde se levantó gran parte de la ciudadanía a también hacer una manera de justicia por sus manos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, justamente estos dos acontecimientos se desarrollan en la misma provincia, en la ciudad de Ibarra y en la ciudad de Otavalo. Entonces, también viene este tema de la xenofobia, que está muy latente ahora, que es un tema en el cual también da mucho de qué hablar. Hay distintas posiciones, hay unas que son más extremistas, pero forma parte de la coyuntura y forma parte de la necesidad de hablar y discutir sobre estos temas. ¿Tú qué piensas al respecto? Bueno, yo la verdad vi desde que los atraparon, porque un amigo que es de allá de Tabalo, entonces estaba transmitiendo. Pero creo que también es como una lección que debería servirles, ¿no? Y hablando un poquito esto de la xenofobia, la verdad es que no creo que es un tema nuevo y va a seguir persistente mientras se sigan cometiendo actos, por ejemplo, en este caso delincuenciales, en el cual sí la sociedad está mal llevada por el que por uno pagan todos. Entonces creo que también deberíamos aprender un poquito a cambiar esa mentalidad, porque no todas las personas se dedican a esto. Unas sí quieren salir adelante y sí quieren trabajar como cualquier persona, sea ecuatoriano, sea venezolano, aquí y fuera del mundo. Así es. Creo que uno de las factores más importantes es discutir sobre el tema, escuchar posiciones, escuchar opiniones, porque creo desde ahí se empieza uno a profundizar sobre el tema y dejar de ver el tema como algo superficial, sino también ver que hay algo más allá de la opinión de mi círculo. Es algo más allá, hay que adentrarnos al contexto y por supuesto también ver que lo que está pasando en nuestro país vecino, Venezuela, puede ser algo que no es tan ajeno a nuestra realidad. Y también, pues, por supuesto, también yo estoy muy de acuerdo de que los países no deben tener fronteras, pero por supuesto creo que el gran acierto es discutir sobre esos temas. Entonces, en ese momento también aprovecho para saludar a todas las personas que se van conectando a través de la transmisión en vivo en Facebook. Estamos en Facebook como Estación Cultura Viva. También a las personas que nos escuchan a través de radiocc.com, a través de la app Radio Casa de la Cultura y, por supuesto, a quienes nos escuchan por la 940 AM. Chicas, ¿algo más que añadir? No, pues sí, vamos a íbamos. Vamos a hacer el segmento. Vamos a nuestro siguiente segmento. La voz de tu artista. Siguiente parada. Estación La Voz de tu Artista. Y bueno, amigos, ya estamos de regreso en nuestro programa Estación Cultura Viva. Y como siempre, nosotros tenemos invitados de lujo, tenemos música, tenemos danza, tenemos teatro. El día de hoy nos acompaña un grupo que es muy reconocido y les vamos a contar un poquito de sobre ellos. Así que a las personas igual que nos están escuchando pueden enlazarse ya al Facebook Live de Estación Cultura Viva. Sin más, vamos a presentarle al grupo Arperus. Nace en la parroquia de Conocoto en febrero de 1997. Hacen su primera presentación como artistas profesionales durante las jornadas de protesta que se llevaban a cabo en ese año y arrancan una carrera que estaría marcada por el éxito. Más de 50 temas grabados y promocionados les permitió darse a conocer dentro y fuera del Ecuador, realizando más de 2.000 presentaciones en vivo y en diversas ocasiones representando al país en eventos internacionales. Además, todo su trabajo les ha permitido al grupo formar parte de los mejores eventos realizados en Ecuador y en varios países latinoamericanos y de Europa, compartiendo escenario con distintas agrupaciones muy reconocidas como son Los Nocheros, Los Jarcas, Tupay, entre otros, destacándose en cada una de sus actuaciones y consolidando cada vez más el estilo que hoy los define, y hace de Arperus sin duda alguna uno de los grupos de música andina más reconocidos en nuestro país. Arperus es el resultado de conjugar el folclore tradicional de nuestros pueblos, ritmos de toda América, almazonera, armonía moderna y un mágico encanto andino. Con más de 20 instrumentos en vivo, le cantan al amor, a la justicia social, hacen un canto de alegría y hermandad. Queremos entregarles todo nuestro corazón, es lo que ellos piensan. Claro que sí, amigos. Para que sepan un poquito de quién estamos hablando y de su proyecto musical, vamos con una canción, Verde Ecuador. Valles, muchos ríos y nevados, una selva extensa y también un ancho mar. ¿Cómo no cantar un pasillo, un albazo? ¿Y cómo no bailar en nuestras fiestas? Rechinishuas, paspalaja inti, jactu yakushuti mashuti gami, Ecuador. ¿Cómo no cantar un pasillo, un albazo? Y cómo no bailar en nuestras fiestas un San Juan. San Juan. Thank you. amigos, ya estamos de vuelta y estamos escuchando la canción Verde Ecuador de la agrupación Arperus. Le recordamos un poquito que esta agrupación es de la parroquia de Conocoto, se fundó en 1997. Está conformado por Mauricio Mora Suárez, Hugo Iñigüez, José Iñigüez, Camilo Rosales, Brian Tinillo, Iván Tinillo, Santiago García y Beto Monge. Bienvenidos a Estación Cultura Viva, chicos. Muchas gracias, Estefi. Buenas tardes, Jorge, Gaby. Gracias por la invitación a su programa, Estación Cultura Viva. Buenas tardes a quienes nos siguen por las redes sociales. Muchas gracias a quienes nos siguen por la 940 AM. Y bueno, pues estamos aquí para conversar, para que conozcan un poco más acerca de la agrupación, sus inicios, qué es lo que ha hecho a lo largo de estos 22 años de trayectoria artística. Y bueno, pues el día de hoy me acompañan dos de mis compañeros de grupo, que es Brian Tinido y Betito Monge. Sí, buenas tardes con todos los radioescuchas, bienvenidos a este hermoso programa. Queremos agradecer de manera especial por la invitación, estamos muy contentos de estar acá compartiendo nuestras experiencias y compartir y expresar lo que nosotros hacemos, que es música, ¿no? Un saludo también especial para los muchachos que no pudieron acompañarnos el día de hoy por motivos de laborales, de trabajo, siempre es un poquito complicado, pero están al pendiente de la transmisión y pendiente del programa. Entonces, un saludo para todos los que nos escuchan, un abrazo fraterno. Hola chicos, ¿cómo están? Un gusto, un hola. Placer que nos hayan invitado, nos sentimos muy honrados. Como dicen mis compañeros, hablar un poquito de lo que es Arperus, los nuevos proyectos, lo que se viene. Y muy felices, ¿no? Muy felices, pero también un poquito tristes, ya como dicen mis compañeros, faltan los demás chicos. Por su trabajo, es verdad, tienen en este momento que cumplir. Nosotros esperamos de que pase una tarde amena, una amena charla. No es que seamos vagos del resto. No sé, pero tenemos más libre. Bueno, nuevamente dándoles la bienvenida a Estación Cultura Viva y también invitando a toda la gente que se va conectando a que compartan esta transmisión, a que dejen sus preguntas. Si quieren conocer algo en específico de nuestros invitados, pues los pueden dejar en los comentarios. Y algunas personas ya van dejando sus comentarios, ya los vamos a leer en un momentito. Y queremos empezar conociendo un poco más, chicos. Bueno, primero quiero que nos cuenten ustedes de qué manera llega la música a sus vidas. Y sobre todo, de qué manera también viene esta influencia musical en sus vidas. Cuéntenos un poquito de ello. Y también quiero que nos cuenten por qué el nombre de su agrupación y qué significa. Bueno, a ver, para comenzar, ¿cómo llega la música a la vida de Arperus? El grupo Arperus, si bien es cierto, tiene 22 años como profesionales. El grupo en sí tiene más de 25 años de creado. El grupo Arperus nace en las aulas del colegio San Vicente de Paúl de Conocoto. Nace como el grupo de colegio, el grupo que va a participar en los intercolegiales. Y cuando nos graduamos del colegio, pues se toma la decisión de continuar con el proyecto Arperus, con el sueño de seguir haciendo música y de llegar a la gente que nos sigue apoyando desde esos inicios hasta el día de hoy. Con respecto a tu pregunta de cómo nace el nombre, esa ha sido una pregunta que a lo largo nos han hecho debido a que no es un nombre muy común que se diga. No tiene nada que ver con iniciales de los nombres de los integrantes, no tiene que ver con ningún tipo de dialecto nuestro, sino que más bien el nombre nace por sugerencia de uno de los integrantes de Jarcas, que según lo que nos supieron explicar en su momento es que esa palabra, ese dialecto, tiene una connotación que significa fuerza, significa poder, en lo que ellos conocen como su dialecto aymara. Entonces, básicamente, siempre se ha dicho que Arperus significa fuerza. Por eso siempre nosotros, cada que estamos en un escenario, siempre decimos con fuerza Arperus, cada canción que nosotros interpretamos. Y justamente están respondiendo a la pregunta que Orlando... Sea. Nos pregunta justamente también qué significa el nombre de esa agrupación, y pues ahí está Orlando, ya nos ha respondido nuestro amigo un poco más, y que sobre todo que significa fuerza, fuerza que ustedes demuestran en el escenario a través de su arte. Claro que sí. ¿Ustedes con qué otros artistas han compartido escenario? Sí, bueno, hemos tenido la oportunidad, ¿no?, de compartir con grandes artistas de la escena del folclore, ¿sí? Hemos tenido la posibilidad de estar compartiendo escenario con agrupaciones grandes como Jarcas, Los Nocheros. Ayúdame, Camilito, vos que tienes más experiencia en el grupo. Bueno, realmente la música nos ha brindado, creo que esa oportunidad de compartir con grandes artistas. Hemos estado con Sabia Nueva, con Mercedes Sosa, Inti Illimani, con Chila Hatun, con Proyección, con Mayandina. Bueno, ha sido realmente fabuloso. Creo y dentro que eso de la escena nacional también, ¿no? Con claro, grandes artistas, por supuesto, de acá, de nuestro país. No solamente se ha compartido escenario con intérpretes de música folclórica, ¿no? Aquí en Ecuador, pues Los Cuatro Altiplano, Pueblo Nuevo, Jaya, entre otros que han sido reconocidos, pero también hemos compartido escenario con otros grandes músicos de otras tendencias musicales. Hemos estado con un Trío Colonial, con Paulina Tamayo. Sí, pues eso es lo lindo de la música que te brinda, y eso es lo que la magia que te da de compartir no solamente con gente de tu género musical, sino de otros géneros. Entonces, eso es lo lindo que hemos compartido durante estos 22 años de música. Qué lindos momentos compartidos con grandes agrupaciones, realmente son fuertes. Algunos de ellos son representantes muy fuertes e internacionales. Cuéntenos un poquito de cómo ha sido esto de los inicios de Arperus. ¿Cómo ustedes iniciaron y cómo se ven ahora ya con una carrera, se podría decir, consolidada, porque son 22 años que han estado ahí dándole a la música? Claro, como te decía, esto nace en las aulas del colegio. Fue la parte que movió al grupo para seguir haciendo música. Hablando de los intercolegiales, pues ya se veía los pasos que puede dar y hasta dónde puede alcanzar el grupo. Se ganó los intercolegiales, entonces eso dio pauta para que no dejemos el grupo hasta la graduación, sino que se retome, y pues es así que básicamente los integrantes siguen siendo los mismos, no se ha cambiado de integrantes, al contrario, se ha reforzado, se ha sumado gente que ha venido a ser nuestro apoyo, como Brian, como Beto, que han hecho que el grupo se consolide con una mayor fuerza, suene de una mejor manera. Iniciamos como todos los grupos folclóricos con guitarritas, con un bombito normal, pero eso fue dando pasos para que la gente le guste lo que hacemos, un grupo joven, y a lo largo de esta carrera pues se fue implementando instrumentos que las exigencias del mercado así te lo ponen. Fuimos uno de los primeros grupos folclóricos que introdujo el bajo eléctrico. Y pues ahora tenemos una gama de instrumentos, tanto andinos como un poco tropicales, también se puede decir, porque implementamos congas, bongos, saxo, tiple, batería, tenemos timbales. Entonces, como bien dijiste en la introducción, pues estamos con más de 20 instrumentos en escena, con 8 músicos en escenario. Bueno, de igual manera, vamos a leer algunos de los comentarios que nos van dejando las personas, igual invitando a que sigan compartiendo la transmisión para que más personas conozcan, por supuesto, de nuestros invitados. Diego Martín Caicedo nos dice saludos desde Londres. El Chica es a gran amigo que también está promocionando su nuevo videoclip, que lo dejamos en nuestras redes sociales. Nos dice, ya me uní a este gran programa, un saludo, chicos. Irán Muñoz nos dice, saludos chicos desde Francia, linda canción y parte del San Juan, sigue emocionándome, viva Arperus, Coto. Paramos de ahí un ratito, queremos mandar un saludo muy especial al Cotito. Cotito fue parte de nuestra agrupación durante muchos años, él ahora está radicado en Francia, está viviendo por allá, pero siempre pendiente de Arperus, siempre de la música. Entonces, querido Coto, un abrazo a la distancia, desde sé que Ecuador. Estás sé que estás en transmisión con nosotros, te mandamos un fuerte abrazo. Mauricio Mora Suárez dice, súper bien representados con nuestros compañeros y hermanos de música, con fuerza Arperus. Gracias, Mauricio, pues nuestra primera voz. También queremos mandar un saludo a Damián Salazar, que nos dice, ¿qué más, amigo Beto? Hola, Demencito, un saludo allá en Argentina, que te está siguiendo súper bien. Público internacional, los que siguen la transmisión y, por supuesto, mandan sus mejores vibras por ustedes. Gracias. Wilber. Wilber Aybar. Aybar, nos dice saludos, chicos, desde... Huancavelica, Perú. Esperemos hasta algún día por su tierra. Ya, igualmente, Beto, queríamos que nos converses un poco. Bueno, en la introducción habíamos hablado, bueno, y hablamos un poquito más de los distintos artistas con los que ustedes han compartido. Sabemos que en todo este tiempo anécdotas debe haber muchas, pero alguna en especial que quieran compartirnos de ese tipo de anécdotas que uno, cuando se les preguntan, viene siempre a la mente, siempre lo comparten. Convérsenos sobre ello. Bueno, anécdotas creo que siempre va a haber muchas, buenas y malas, y otras incontables. pero pienso que la mejor anécdota que siempre va a ser es compartir con el público. El amor que el público comparte con el Perú es muy bonito. O sea, personalmente, recién estuvimos en Guanacoato, en las fiestas de Guanacoato. Fue una anécdota muy linda ver a la gente como había esperado por tantos años volver a escuchar al Perú, y la gente coreaba las canciones, se las sabían todas. Y fue muy bonito eso. Pienso que es una de las mejores anécdotas que en mi caso siempre van a marcar. Un público que nunca había estado en Guanacoato y por primera vez fue increíble para mí. No sé, mis compañeros, ¿qué tienen más? No, sí, claro. Igualmente, creo que la mejor experiencia es esa, justamente el compartir con el público, sentir que se saben las canciones es algo gratificante, saber que se está haciendo de la mejor manera nuestro trabajo. Entonces, eso básicamente. Y bueno, como decía Beto, hay innumerables anécdotas que no se me viene a la mente ahora de una en específico de tantas que hemos pasado, pero igual el compartir entre nosotros, entre los integrantes, que ha sido una hermandad, nos hemos considerado como hermanos. Es más, yo comparto igual escenario junto con la agrupación, con mi hermano, que también es parte del grupo, y con el resto de los muchachos también, pues somos como hermanos. Nos han sabido acoger bien. Prácticamente mi hermano y yo somos uno de los integrantes nuevos, se podría decir, de la agrupación, y hemos sido acogidos en esta gran familia. Entonces, eso creo que sería como experiencia y anécdota para mí también. ¿Otra también? Sí, bueno... Muchas, muchísimas. Yo estoy en el grupo 19 años con Arperus. Para mí fue algo impresionante ser parte de este grupo. Era antes de ser de ser parte del grupo, yo era su fan. O sea, yo era fanático de ellos. Me dieron unos añitos de ventaja. Yo no nací con esos en el colegio. Pero a mí siempre me gustó la música folclórica y siempre me gustó el grupo Arperus, ¿sí? Entonces, vivo en Guanacoato, los conocía y yo no faltaba una presentación a las que ellos estaban. Entonces, yo estaba en primera fila, sentado en donde ellos estaban. No fui amigo de ellos personal nunca, solamente amigos en común tal vez sí, pero nunca nos presentaron. Entonces, cuando llegan a mi casa el director musical Huguito, con Alfonso a decirme, ¿sabes qué, Camilo? Queremos que seas parte del grupo Arperus. Casi me desmayo. O sea, realmente le digo, o sea, me están hablando en serio. Le digo, me dice, sí, o sea, queremos que nos acompañes en una presentación que tenemos en un bar que se hacía música en vivo en ese entonces. Y les dije, bueno, chévere, hagámoslo. Fueron a mi casa a decirme esto, te digo, un día martes, y el día viernes era la presentación. Y tenía que aprenderme 15 temas, si no es más. Entonces ensayamos y tocamos, salimos muy bien. Y yo dije, bueno, pues ya, muchas gracias, hasta luego. Pero he aquí, 19 años después. Qué bonitas experiencias, Dios, son las que quedan. Mira, imagínate estar un rato como fan y luego, claro, wow, que eres parte del grupo. De película. Bueno, amigos, y vamos a continuar con nuestro programa después de la pauta publicitaria. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ay, qué

Escuchamos la canción Negrita del grupo Arperus. Ah, perdón. Ay, perdón. Lo siento. Bueno, chicos, soy humana, perdón. No, sí. Chicos, cuéntenos cómo fue su primera producción y qué tal fue la aceptación del público. La primera producción sale en el año 98, sale en un cassette, uh-huh. de los que estábamos acostumbrados a escuchar con el esfero, con el esfero, claro. Entonces, este cassette tiene la particularidad que lo grabamos en el estudio de Sergio Sacoto, de Cruz Encarnac. Entonces, uh-huh. él puso su onda con su oído rock popero, uh-huh. y salió un material muy bonito, porque en la gran mayoría los temas eran inéditos, uh-huh. entonces la gente de nuestra tierra se lo sabía de memoria, o sea, era increíble, no hacía falta tocar covers porque los temas pegaron, llegaron, era un cassette con canciones muy románticas, uh-huh. y ese ha sido hasta ahora el puntal de Arperus, tener en sus discos pues siempre la cuota romántica en las canciones. Ese fue nuestro primer trabajo de cassette gráfico, o sea, muy a la otra persona, muy bonito. De ahí pues ya vienen ya la tecnología, lo hicimos, se hizo el segundo CD que se llamó Convicción, Historia y Compromiso, con una reedición de temas, y ya va metiendo poquito a poquito covers de otros artistas. A nuestro estilo todo, siempre hemos tratado de marcar nuestra esencia, nuestro formato de hacer folclore, respetando la línea folclórica, no saliéndonos de lo que hacemos, sino que simplemente se lo trata de mejorar. Hasta la actualidad tenemos pues 5 trabajos realizados, estamos preparando los temas para lo que será nuestra sexta producción discográfica. Coméntanos un poquito, ¿qué es lo que ustedes buscan o esperan del público? Y cuando ustedes están en el escenario, ¿qué buscan transmitir? Bueno, transmitir siempre, como todo buen músico, a partir de las canciones y todo, es transmitir lo que uno quiere, lo que uno siente, sí, por medio del género que sea. Entonces queremos transmitir eso, una paz, tranquilidad. Sí, amor, alegría, más que nada. Sí, entonces eso es lo que queremos nosotros transmitir con nuestro público. Y será, siempre, gracias a Dios, tenemos la aceptación del grupo que se... Ni bien empezamos con nuestra primera canción, el grupo ya está conectado. Esa es una gran ventaja que tenemos. Y mira, le voy a cortar aquí a Brancito. Nosotros, nos sigue mucha gente joven. Nos siguen niños, o sea... no sé si es por el género, así como te digo, que es más llamativo, no tanto enmarcado en el folclore, sino hacerlo un poquito más cadencioso, más sonero, más llamativo. Nos sigue mucha gente joven, niños, adultos, adolescentes, y obviamente la gente mayor también pues tiene su pegue con nosotros. Entonces nos enchufamos en un escenario, nos enchufamos al instante con la gente. Han habido comentarios lindos. Cuando posteé lo que fue nuestra presentación en Conocoto hace 3 semanas, pues hubo gente que nos dijo gracias a Arperus por volver. O sea, no, nunca nos fuimos. pero esa gente pues a esa gente es nuestro cariño, nuestro respeto, y creo que lo que nosotros hacemos en cada presentación es eso. Primero, el respeto entre la gente que nos brinda su cariño, su apoyo, y que nos ha dado pues su confianza durante tantos años. Excelente. Igual queríamos que nos conversen un poco, específicamente, bueno, nos hablaban sobre la primera producción. Queremos que nos conversen sobre su nueva producción. Y también, por supuesto, ¿qué está preparando su agrupación? ¿Cuáles son sus proyectos futuros? Sorpresa con el maestro. Sorpresas. Bueno, la nueva producción se está trabajando en fusiones, especialmente. Como decían mis compañeros, Arperu está trabajando bastante en lo que es fusión ahora. Estamos haciendo cumbias, cumbia andina, algo que años atrás se había perdido, ¿no? Ya no se estaba haciendo últimamente. Temas románticos, temas inéditos. Y bueno, empezamos próximamente ya a hacer el lanzamiento. Vamos trabajando y estamos en la preproducción. Esperamos próximamente ya empezar en ya realmente meternos de cabeza en eso, porque bueno, como les decía mis compañeros, por cuestiones de trabajo y tiempos a veces no hemos podido, pero ya se está trabajando fuerte en esto y ya habrá muchas sorpresas. Esperamos también visitarlos en esa oportunidad y traerles la nueva producción de Arperos. Recuerden que las puertas de Estación Cultura Viva siempre están abiertas, pues como les mencionábamos, bueno, no es que ya saque el programa y que no sea la última vez que nos visiten, y siempre pues nosotros muy pendientes de lo que prepara su agrupación y, por supuesto, como medio de comunicación, pues apoyando siempre a los grandes artistas. Claro que sí. Por favor, cuéntenos sobre sus redes sociales, cómo nos buscamos, cómo nos encontramos. Contratos. Bueno, estamos en todas las redes sociales. Próximamente también en Instagram. Todas las redes están como Grupo Arperus. Tenemos una página web www.arperus.com. En nuestro Facebook, en nuestra fanpage de Facebook, estamos como Arperus. En Twitter estamos como Grupo Arperus. Y las redes de cada uno, pues también las pueden seguir en el posteo que acabo de hacer de la producción. Pues está en el nombre de todos los integrantes, para que también los sigan y pues puedan seguir. Los temas también están en las plataformas digitales. En todas las plataformas, de Spotify, en absolutamente toda la información, toda la música la pueden descargar ahora desde la web. Para contactos, pues es con nuestro director musical, con Huguito Iñiguez, al 0999 39, ¿no? 039 450 287. 0999 450 287. Estaremos pues gustosos de ser parte de sus fiestas, en donde nos requieran. Sí. Divorcios. En lo que sea, pues. El Grupo Arperus siempre está. Hemos tocado hasta en matrimonios, así que. Todos estamos pues prestos a darles nuestro servicio y nuestra música con todo el cariño. Bueno, amigos, seguimos aquí con los chicos del Grupo Arperus. Nosotros tenemos aquí en Estación Cultura Viva un segmento que nos gusta mucho. Es muy divertido y lo denominamos el termómetro Estación Cultura Viva. Bueno, voy. Entonces les voy a hacer preguntas donde ustedes van a tenernos que responder con de manera muy corta, precisa y concisa, ¿sí? Ok. Entonces, cada uno de ustedes. Entonces la primera pregunta es: si fueran una canción, ¿cómo se llamaría y en qué género sería? ¿Comenzamos por allá? ¿Conmigo? Si fuera una canción, ¿qué linda es la vida? Rock. Haciendo atribución a nuestro grupo, Verde Ecuador. En folclore, igual. ¿Dónde estarás? También en folclore. Si tuvieran que escuchar solo una canción para el resto de su vida, ¿cuál sería y por qué? Vivo por ella. ¿Por qué? Hace alarde. Dices que tú escuchas la letra de esa canción, es una apología a la música. Entonces, que creo que todos los músicos pues vivimos por ella. Bueno, yo creo que en ese punto, si tuviera que escuchar, sería lo que sea. Soy un poquito también medio underground. Me gusta mucho el rock, me encanta el rock clásico, entonces todo lo que tenga que ver con rock clásico me pasara escuchando toda la vida. ¿Por qué? Simplemente es por el gusto, me encanta, me encanta. Música ligera, de Soda Stereo, un tema hermosísimo. Dice muchas cosas y creo que es la energía que todos los músicos tenemos. A ver, si fuesen un instrumento musical. Musical. ¿Cuál serían ustedes y por qué? Sí, dije bien. Vamos a escuchar. Está grabado. Sí, está grabado. Vamos a revisarla. El instrumento que yo interpreto, la guitarra. La guitarra es, creo que, un instrumento muy versátil, un instrumento que se presta para todo tipo de género. Tú puedes tocar todo en una guitarra. Entonces, creo que ese sería mi instrumento. Sí, igual, lo que interpreto, la percusión. Igual, no sé, de una afición desde niño siempre me llamó la atención la batería, los cueros, de carne y hueso. De carne y hueso. También está grabado. Puedes cortar esa parte. Igual a la parte de Gaby tienen que cortar. Bueno, yo me quedo con mis instrumentos andinos. Me encantan las flautas étnicas de todo el mundo y soy feliz con eso. Una pregunta más. Si supieran que ustedes van a tener su última presentación, ¿a quién dedicarían esta y por qué? Creo que, bueno, esto va a ser, no sé si, pero la opinión de todos, creo que nuestras familias, quienes han sido, quienes han estado durante todo este ciclo, durante todos estos años, aguantándonos ensayos en la casa hasta las altas horas de la noche, metiendo bulla incansablemente, porque no tenemos un lugar específico hacia ella, sino en una casa del papá, del director del grupo. Entonces creo que nuestra última presentación, creo que ellos la vivirían y la sentirían aún más que nosotros. Sí, claro que sí. Y aparte, obviamente la familia, ¿no? Ese es en primer lugar, no hay lugar a discusión. Creo que otro público importante también sería nuestro Conocoto, que es también quien nos abrió las puertas y hasta ahora están ahí siempre pendientes de lo que nosotros hacemos. Bueno, igual pienso que la familia ante todo. En la familia hablamos de todas las, ¿no? Inclusive las parejas. Claro, amigos lo que son. Familia. Amigas. Fans. No, yo pienso que la familia. No, yo pienso que la familia es lo importante. Sin ellos, creo que es nuestro polo en tierra siempre. Los que nos dicen qué hacer, o a veces nosotros, pienso yo, en mi caso, pedimos muchas veces consultas, qué opinan, qué tal. No, sí, no todas. Yo pienso que todas las familias de todos los compañeros sería increíble darles un último consejo, si ya fuera la última vez. Sí. Y a Cultura Viva también. Cultura Viva también. Pero todavía no estamos pensando en la última vez. Sí. Claro que sí, vamos a leer un poquito los saludos que nos envía Gladys Toledo Aguilera Calderón. Saludos desde Chicago. También tenemos de Marco Gualapuro. Hola, Estefi, saludos desde el planeta Cactus. Hola, Marquito, saludos. Marquito, por favor, ya necesitas tener a Arperus allá. Sí, por favor. También Luis Gómez, saludos, amiga Estefi, desde las cabinas de Radio Fol Perú, de Lima, Perú. Un abrazo. Saludos a todos, muchas gracias. Estefi es peruana. Peruana, boliviana, más boliviana que peruana. Es todo menos ecuatoriana. Sí, no creo. Claro, chicos, les agradecemos mucho que hayan estado aquí con nosotros en Estación Cultura Viva. La verdad es un placer contar con una agrupación de tanta trayectoria, de tan buenos músicos, y que les deseamos lo mejor. Esperamos tener su nueva producción aquí. Que nos traigan su primicia. Seguro. De sus producciones. Sí. Las puertas de Estación Cultura Viva siempre están abiertas. El programa se creó para eso, para apoyar el arte, la cultura, la música. Sí. Y más que todo, también vamos a impulsar un poquito lo que es lo ecuatoriano. Entonces, que las personas conozcan lo que se hace aquí en Ecuador. Gracias por estar aquí. Qué lindo eso, ¿no? Y eso creo que debería hacer muchas otras emisoras, radios, como quieran llamarse. Porque al inicio, pues, nosotros la vimos dura, o sea, no fue tan fácil abrirse el mercado porque tú sabes cómo se manejaba anteriormente la radio. Entonces, qué bueno que se den estos espacios para los grupos, no solamente musicales, porque no solamente la música es arte, es la pintura, es el teatro, es la danza. Entonces, muy importante, muy chévere, chicos, ustedes como jovencitos que están en este medio, pues agradecerles, agradecerte Steffi, agradecerte Jorge, agradecerte Gaby, la invitación, y aquí estaremos pues molestándoles cualquier ratito para que nos promocionen y nos hagan famosos. Sí, chicos, nuevamente agradecidos con ustedes, y si tienen alguna canción, algo nuevo, nos mandan y nosotros lo publicamos en la página de Estación Cultura Viva. Sí, me uno a las felicitaciones de Gaby y de Steffi, felicitándoles, ya un grupo muy consolidado, con trayectoria, y por supuesto eso uno siente al momento de conversar con ustedes, de conocer más a fondo su trayectoria, y por supuesto, ¿no? Hay muchas cosas atrás de ello, ¿no? Tocar puertas, esfuerzos, caídas, levantadas, pero ahí están, y eso es lo importante, ¿no? Yo siempre digo a los invitados que los artistas hacen de este un mundo mejor. Y creo que la misión de los artistas simplemente hay que siempre aplaudirlas, apoyarlas, porque son ustedes, nuevamente ratificando, los que hacen de este un mundo mejor. Felicitándoles, deseándoles el mejor de los éxitos en todos los proyectos, en esos nuevos, el nuevo material discográfico que se viene, y por supuesto que nos vuelvan a acompañar en nuestro programa Estación Cultura Viva. Gracias. Listo, muchas gracias. Gracias, y bueno, siempre hay que despedirse con los saluditos. Saludos especiales para la gente que nos escucha, nuestros seguidores, para toda la persona que se ha dado el tiempo de escuchar esta entrevista. Agradecerles a ustedes de una manera muy especial por la apertura. Estamos muy contentos, muy agradecidos, y no va a ser la primera vez, ¿no? Entonces estaremos aquí. Un saludo a todos los que nos siguen y pronto estaremos con noticias nuevas. Igual, chicos, agradeciéndoles mucho por la apertura que nos han dado. Como les dije, bien, la pasamos muy bien, nos hemos reído, lo importante. Y gracias por, como les decía, por la apertura, gracias por lo que se viene también, esperamos su apoyo siempre, y a la vez felicitarles, como decía aquí mi compañero, nosotros estamos muy contentos de que gente joven nuevamente esté en las radios, con ideas nuevas, ideas frescas, ideas innovadoras, que es lo importante. Y les deseamos lo mejor, y que este programa crezca cada día más. Saludo a todos y muchas gracias. Listo, amigos. Para finalizar, queremos que nuevamente recuerden a la gente dónde les siguen redes sociales, cómo están en la página web, y con eso estamos. Los teléfonos. Gracias. www.arperus.com es nuestra página oficial, en redes sociales, en nuestra fanpage, Arperus. En Twitter estamos como Grupo Arperus. Y pues para cualquier contacto, cualquier invitación a la que ustedes nos tengan la gentileza de querer tener, pues estamos con el número telefónico de Hugo Íñiguez al 0999-450-287. Estamos en todas las plataformas virtuales donde pueden descargarse absolutamente gratis nuestra música. Muchas gracias, chicos, les hacemos, Dios les pague y Dios bendiga. Gracias, amigos, a todos los que nos han escuchado, nos han visto y han compartido la transmisión. Recordemos que queda el video guardado, por supuesto, para las personas que no pudieron seguirnos en vivo. Y, por supuesto, agradeciéndoles a todos ustedes. Mi nombre es Jorge Vega Reyes y agradezco a mis compañeras Gaby y Steffi por estar en un programa más de Estación Cultura Viva. Claro que sí, amigos, nos vemos la próxima semana, los esperamos. Cuídense, amigos, cuídense de estos climas, por favor, porque no conviene estar... cantar karaoke, porque luego están diciendo que es el clima. Lunes. Porque es un amigos, porque es un verano un poco lluvioso. Gracias, chicos, por estar con nosotros. Mi nombre es Steffi Vilca y fue un gusto estar en Estación Cultura Viva. Nos vemos la próxima semana, y el sorteo del CD vamos a estarlo subiendo en la página de Estación Cultura Viva, así que estén pendientes para que se puedan llevar ese disco de la agrupación Guerrero Aymara. Nos vemos en un próximo programa. Gracias. Queridos radio pasajeros, este tren ha llegado a su destino.